En uno de ellos, Old Boys superó ayer Atlético Santa Rosa por 2-0. El primer gol del Auriazul fue convertido por Agustina Maldonado, quien la tuvimos hace unos días aquí en Radio Kermés. Y el segundo fue convertido por Florencia Farías a los 28 minutos. La tenemos a Florencia en línea. ¿Cómo le va, Lautaro? La saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Qué se sintió ayer haberle dado la victoria a Old Boys con ese segundo gol? Muy contenta. La verdad que se había entrenado muchísimo con las chicas, con el grupo en general, para lograr esto que era convertir un gol y poder ganar el partido de ida. Florencia, ¿qué edad tenés? 22 años. 22. ¿Y hace cuánto que te metiste al fútbol femenino? Y yo empecé a los 6, 7 años jugando en el estadio principal. Con Marcela. Marcela Castro, sí. Y nada, de a poco fui creciendo. Me metí en otros equipos, fui a jugar afuera también. Estuve en Olavarría un tiempo y después en Junín. También estuve en Buenos Aires. Nada, por muchos lugares anduve. Bien. ¿Y tenés algún sueño, algo que te gustaría cumplir en este deporte? Y lograr estar allá en Buenos Aires, ya es un triunfo bastante grande porque cambia muchísimo el juego, son muchísimas diferentes experiencias que uno vive. Pero nada, más que nada la selección, ¿no? Centrarse en eso que es lo más lindo. ¿Tuviste oportunidad de probarte en algún club grande o de tener alguna prueba o entrenamiento allá en Buenos Aires? Sí, yo tuve varias pruebas. Estuve probando en Lanús, en River. Uh-huh. Estuve también en Deportivo Español, Sarmiento, Junín, Ferro, varios. La Guay también, probándome ahí. ¿Y se te dio para poder quedarte en alguno de esos clubes o no tuviste suerte? Sí, en todos, la gran parte de la mayoría quedé, pero bueno, se complicaba por el tema de que por ahí muchos equipos no te brindaban la estadía o te brindaban muy pocas cosas como para poder quedarse allá, ¿viste? Y no se podía. Te dicen, sí, quédate, pero no te dan nada como para que vos puedas manejarte. Claro, te dan uno mínimo. Ahora está creciendo muchísimo más el fútbol allá. Ya es diferente, pero al principio, en el momento, costaba. Costaba muchísimo que te den una estadía, que te paguen plata. Pero bueno, ahora un poco más. Se está logrando esas cosas, ¿no? Bien. Formás parte del plantel de Old Boys, que bueno, fue campeón del primer torneo organizado por la Liga Cultural. ¿Te pensás quedar aquí en la ciudad de Santa Rosa, seguir apostando al fútbol local, o seguís con ese sueño por ahí de jugar en la primera división o de jugar en algún club de Buenos Aires? Y por el momento está quedarme acá, prepararme bien y bueno, ya en su momento se dará la oportunidad de poder probar allá. ¿Cómo se preparan para el partido de vuelta? Muy ansiosa, la verdad. También con mucha expectativa porque es la vuelta. Disfrutar feliz y de la mejor manera, ¿no? Llegan de alguna manera con un resultado a favor y van a jugar de locales. ¿Piensan que eso va a influir también? Sí, por ahí te brindo un poco de tranquilidad al momento de entrar ya de local en tu cancha, teniendo varias cosas a favor. Pero bueno, nada, nunca asegurando nada. ¿Pensás que se va a repetir la final del torneo, que van a volver a enfrentar a Carro Quemado? Y la verdad es que eso todavía no se podría decir. La verdad es que fue un resultado de 1-0, podría pasar cualquier cosa, ¿viste? Claro. Pero nada, de la mejor manera, si nos volvemos a enfrentar, será una gran final, la verdad. Deportivo Carro Quemado superó 1-0 a Pico Fútbol Club en el partido de ida. Y bueno, deberá jugar nueva, la vuelta para ver quién se clasifica finalmente a la gran final de este torneo provincial. Florencia, si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto en Radio Kermés. Nada, agradecer y mandar saludo a All Boys, a mis compañeras, a Marcela de la DT, a mi familia y amigos que siempre me acompañan. Y nada, que siga esto creciendo de a poco y contenta de afrontar esta liga. Florencia Farías, una de las jugadoras de All Boys, pasó por la mañana kermesera.